Hola, hola a todos mis queridos gatos capitalistas. Marica, necesito lograr que esta interfaz se escuche bien. Voy a subir, si lo subo todo. No, pero suena la interferencia. Si lo dejo así, ¿qué tal sonará? Bueno. Me tiene un poquito frustrado que no pueda, no es que no pueda, estoy como emocionalmente no sé, no sé, hace un par de días que estoy un poco pensativo. Ayer me levanté molesto con esta chica, la que me está ayudando acá en la bodega, y pues no era la actitud tampoco, ¿sí? Pues a ver, sí, definitivamente. Definitivamente sí suena mejor con el driver que sin el driver. Definitivamente sí suena mejor. ¿Por qué quiero hacer podcast? No sé. No porque esté de moda. Yo hace mucho tiempo, hace muchos años, soñaba con tener una estación de radio, incluso antes del internet. Una estación donde alguien pusiera la frecuencia en el radio, en la grabadora. Y yo pudiera hablar de cualquier tema de lo que se me diera la gran puta gana. Yo escuchaba, por ejemplo, o escuchaba que mi mamá o los vecinos escuchaban, por ejemplo, este programa de Omar Haile, que era en radio. Estoy hablando de hace más de 20 años. Y me parecía chévere. Pues un man que hablaba y hablaba sobre temas de misterio, sobre temas de esoterismo, sobre la Wicca, sobre brujería, sobre magia negra o magia blanca. Me parecía súper interesante, ¿sí? Me parecía chévere. Desde esa época yo quería tener como una estación de radio, por ejemplo. Pues ahora es más fácil, tenemos internet, podemos tener un podcast, puedo hablar de lo que se me venga en gana, y eso es lo que quiero hacer. Entonces, en virtud de esa ambición y de ese anhelo, compré una interfaz de sonido. Es bastante sencilla. Compré un micrófono que también es bastante sencillo, pero en realidad, no sé, o sea, quiero cumplir muchos sueños, weón. Entre esos es ese. Entonces, Gato Capitalista se va a convertir en un podcast también. Y tengo un blog personal donde hablo mierda. Pues mierda no, o sea, donde hablo de temas, pues ya cosas personales, sí, confesiones personales. ¿Qué más? ¿Qué más te iba a decir? Pues nada, yo tengo muchos sueños que quiero cumplir, weón. Quiero aprender alemán. Ya entiendo, ahorita estudiando este curso de Hegel, cuál va a ser el propósito de estudiar alemán, y es: algún día de mi vida leeré los originales de Hegel. Ahora, si algún día los logro entender también, sí, porque pues Hegel es denso. Es filosofía alemana, pura, weón. Pero nada, voy a meterle el diente, sí. No sé si comprar otro micrófono, no sé si meterle plata a... Marica, yo necesito que hagamos cosas, weón. Me pareció que vi a Catalina hoy en un carro. Bueno, no sé, importa un culo. Honestamente, sí, sí me importa. Hola, sí, sonido, sonido, prueba de sonido 3, 2, 1. Pues bueno, yo desconozco si por la cabeza de Kevin pasa eso. Que si él se pregunta, espere, si subo esto todo. No, ya la interferencia es muy, muy paila. Y acá. Y acá. Y acá. Pongámosla así, ¿no? Hagamos una prueba. No sé, quiero hablar. Hablemos porque lo que quiero es probar cómo funciona y después lo aumentamos, bueno, digamos. Yo no sé si por la cabeza de Kevin pasará que, o alguna cabeza del grupo pasará, si alguien se pregunta que por qué, con Jennifer no hacemos lo mismo que hicimos con Fernando, de escribirle en un papel y pues tener el detalle de ir hasta la casa de él y que por qué no lo hacemos con Jennifer. No sé si alguien se preguntará eso, posiblemente sí, pero pues... O sea, me estaba imaginando que Kevin se acercara a mí a preguntarme que por qué no hacíamos una cosa parecida con Jennifer. Yo no sé yo qué le respondería, marica, porque... Pues Kevin ha reaccionado pues no muy bien cuando alguien se acerca a hablarle negativamente, cuando se ha presentado unas situaciones donde pues se habla de alguna manera en contra de ella. Pues en una reunión de servicios me refiero. Y pues es como si seguramente pues si yo sí si, cuando estaba con Catalina si alguien se acerca a hablarme algo malo de ella, pues seguramente yo también me no podría ser objetivo, sí. Seguramente le pasa lo mismo a Kevin. Entonces, pues es un escenario huevón que pases en mi cabeza, pero no creo que vaya a pasar, no creo que Kevin se acerque a mí. Él no es un imbécil, está loco de cerebro, o sea, me refiero a que obviamente pues su condición de adicto lo conmina a ser una persona desestructurada y un poco desconectada, pero pues él es un ser racional, no es imbécil, y él sabe pues que Jennifer no tiene muchos afectos en el grupo simplemente porque es ella, weón. No, perdón, no es simple, es decir, bueno, sí, pero explicando ese concepto es simplemente porque ella pues creo que la ha cagado en el grupo. Entonces Kevin no es idiota. Y él sabe que no le van a pocos le van a copiar. Por ahí dos o tres, weón. Los tres, cuatro huevones de siempre. Sí. Pero no el grupito grande que fuimos la vez a donde Fernando. Entonces no sé si. Marica, pues es difícil uno. O sea, es difícil para mí decir, no, es que Jennifer está asumiendo eso del suicidio. A ver si alguien hace lo mismo con ella que con Fernando. Pues es posible que esté esperando una especie... O sea, a ver, lo seguro es que sí está llamando la atención, weón. Sea, está poniendo carteles de que me siento mal a ver qué pasa. Pues seguramente, pues no específicamente algo así, pero... Pero sí que alguien se acerque y le diga. Pues yo no seré el que tome la iniciativa de hacer eso. Pocos en el grupo vamos a hacer eso. Pues marica, es que Fernando decía que sí, que amor, que no sé qué, que a la compañerita y que... Marica, yo no creo nada, o sea... Marica, el que se va a suicidar no pega tanto cartel, weón, sino que lo hace. Y además, pues no es la primera vez. Yo no le creo, así de sencillo. Eso por un lado. Por otro lado, pues marica ha sido una persona conflictiva que, sí, Fabio, estoy de acuerdo, que divide el grupo, que pretende dividir el grupo. No me parece que sea, o sea, yo no iría, pues, ni pues mucho menos tomaría la iniciativa de absolutamente nada, weón, bueno, o sea, pues que la tome Kevin, que es la pareja, weón, ¿no? Pues diría yo. Pero él sabe que, sí, o sea, Kevin no es bobo, weón. O sea, él sabe que, pues que hay roces. Pues baila, o sea. Entonces, nada. Nada, marica, van a ser las 2 de la tarde. Yo sigo acá probando la interfaz de sonido. Pues encontré una solución medianamente... No, marica, no es solución, yo necesito. Bueno, sí, tocaría con audífonos. Pues sería esa opción, ¿no? Con audífonos. No está mal, pues me sentiría menos cohibido de hacer una grabación si mi papá sale al baño o si estoy con él. pues podría hacer la grabación más resueltamente. Entonces, pero sí, yo creo que definitivamente, vamos en 10 minutos, definitivamente, sí graba mejor con el driver. Definitivamente sí graba mejor con el driver. Entonces, entonces, nada, estoy. O sea, quiero hacerle, marica, es que soy muy, muy perfeccionista. Bueno, mañana vamos a... Ojalá venga Alejandra, marica. Yo no, pues seguramente va a venir porque toca pagarle, weón. Seguramente va a venir porque toca pagarle, ¿sí? ¿Cuánto toca pagarle? 160. Son cuatro. ¿Cuánto vino? Lunes, martes, miércoles. O sea, jueves no vino y viernes serían 4x4, sí, 160. Ah, no le tengo que pagar. Bueno. Sí. Sí, seguramente tiene que. Entonces, mañana que me acompañe a comprar otro gabinete. Si sí, vamos a comprar otro gabinete, bueno, pues para eso saqué toda esa plata. Vamos a ganar, hijo de puta. Vamos a hacer el podcast. Marica, yo creo que ya está, pues más o menos todo a punto. Toca mirar es el micrófono, ¿cierto? O sea, y ya. Listo. ¡Para mi perro!